no vengo a hacerme la partida, pero digo que vengo del Boedo legendario, el de la Balear y el Arioplano, el de Eufemio Pizarro y la chancha muerto de bala en la ancha vereda de la puerta del Biarris. Y era la esquina de la cortada de San Ignacio una tribuna proletaria media con la concertina del Ejército de Salvación, con soldados de paz y una plegaria. Del Boedo, sí, del Boedo del Café Dante y la ruidosa estación de los bondis, frente a los Andes, donde mi jurada de asombro entreveró a Gorki con Barleta, a Mario Mariani con Gustavo Ricio, a Chekhov con Nicolás Olivari, cuando con dos monedas me compré versos de una que le editó Zamora a César Tiempo. El Boedo de Pedro Saneta, un Hermete Novelli de barriada, el Boedo de una literatura de fábrica y de tango degustaciones ácidas, el de la desventura y la miseria, el del boliche amistoso compartido con Homero Manzi y con el loco Papa, aquel Boedo de la semana trágica que entreveró a Oruro con Barcala. Yo lo trepé a Boedo viniendo desde el fondo del cruce de Chiflana y era muchacho. Mi barrio del longeado cielo, del bodegón humoso y la cantina gringa de la murra y de la canzoneta nostálgica la briega, acaso la violeta, y el primer metejón con esa que me dejó en chancleta. Yo no vengo a hacerme la partida, yo digo no más que soy de Boedo. ¶¶